Decía la carreta de aquella madre: no caben heridas en mi pobre corazón. Tan solo espero que no sea tarde, que mis cicatrices nos enseñen la lección. Ya no sé dónde mirar, qué fue lo que hice mal. Hace mucho que mis hijos no son hermanos. Yo no soy de nadie, soy de la gente. Que es una frontera, sino un invento tan cruel, que condena a muerte a un continente. Maldita la suerte del color de aquella piel. De verdad que pobres sois, que con todo lo que os doy no os paráis a apreciar mis horizontes. He visto guerras y unas armas sin piedad, y soldados a quien sus madres ya no verían. He visto hombres egoístas con maldad. No comprenden que aquí van a estar 2 días. El regalo de vivir, esas vidas que yo os di, vale menos que de dinero y la avaricia. He visto bosques que se arrasaron. También vi cómo se iba extinguiendo aquel animal. Vi cómo mis aguas contaminaron y como el hielo fue derretido sobre el mar. Y por más que yo sufrí, siempre tuve para ti el regalo de tus campos llenos de flores. He visto gobiernos que os engañaron. He visto pecados de quien predica nombrando a Dios. He visto chiquillos tan enganchados con el veneno al que otro hombre enriqueció. Una falsa realidad, una obra teatral, manejada desde detrás de las bambalinas. He visto niños que se acuestan sin comer, y una familia que se quedaba sin su casa. Ideologías de infinita estupidez, los derechos que se olvidan y fracasan. Y de todo lo que vi, descubrí que por ahí queda gente que me devuelve las esperanzas. He visto un pueblo que sabía compartir, a un misionero que se volcó por cambiar el mundo, aquel artista que dibujó un mundo mejor, enamorados que hasta el final estuvieron juntos. He visto un hombre que aprendió a ser feliz, a un mendigo que era rico por su conciencia. He visto a Gandhi, Mandela y Martin Luther King, y otros valientes que dieron todo por sus creencias. El espejo en que crear una nueva humanidad se despide con un beso. Tu tierra madre.